Marcelo, Martín, el chaqueño, Fabián, Cacho, Adito, Willy, el brujo en la guitarra y quien les habla, Luis. Somos de mi ciudad, sin rumbo y sin destino donde parar. Vamos a parrandear, nos vamos a divertir. La noche recién comienza, con una rica cerveza nos vamos a bailar. Y al llegar a la bailanta conocemos muchas chicas, todos juntos nos ponemos a bailar. Y desfilan las botellas de cerveza por la pista. ¡Qué alegría! Todos juntos nos ponemos a cantar. Ritmo, ritmo, loco, estamos bailando. Y muchas cervezas estamos tomando. Ritmo, ritmo, loco, estamos gozando. De mi ciudad, sin rumbo y sin destino donde parar. Vamos a parrandear, nos vamos a divertir. La noche recién comienza, con una rica cerveza nos vamos a bailar. Y al llegar a la bailanta conocemos muchas chicas, todos juntos nos ponemos a bailar.